estaré. Y yo sé muy bien que conmigo tú, contigo yo, todo es mejor. Yo junto a ti, tú junto a mí, todo es perfecto por fin. Yo la luna, tú mi sol, brillo por tu luz, nada soy sin ti. Creo tanto, tanto en ti. Tú has sido fiel y yo sé muy bien que conmigo tú, contigo tú.